Estilo flamencado, canción pop flamenca, paso doble flamenco, marcha de procesión flamenca, el rap flamenco, el fenómeno del flamenquito y otro estilo urbano flamencado. En canción pop flamenca, el nuevo flamenco, jóvenes flamencos, fusión flamenca es un género musical que nació en España a partir de los años 80, de la fusión entre flamenco y otros géneros. En la España de los años 60-70 se generó un cambio a nivel político y social. Los artistas flamencos, influenciados por la variedad de estilos musicales que llegaban del resto de Europa y Estados Unidos, crearon la llamada fusión flamenca. Y aquí hay un ejemplo. En estrella que alumbra en tu vida y la mía, mientras que no me falte la fuerza para sentirte cerca cada día. Mientras cuando te mire y me mire, y tal vez si puede me sonría. Cuando despierte temprano contigo a las claritas de la luz del día. Paso doble flamenco, se trata de un ritmo alegre, pleno de brío, castizo, flamenco unas veces, pero siempre reflejo del jarbo y más genuino sabor español. El pasodoble suele ser descrito por los diccionarios como una tocata, baile o danza de carácter marcial. El pasodoble es un baile latino teatral de origen español y francés. Es una danza dramática que cuenta una historia a través de movimientos rápidos y entrecortados, poses corporales impactantes y pasos de baile al estilo flamenco. Y aquí hay otro ejemplo. Marcha de procesión flamenco. La marcha de procesión flamenca es una pieza musical que se caracteriza por la fusión entre la solemnidad de una marcha procesional y la emoción intensa del flamenco. Este tipo de composiciones suele tener una estructura que evoca el ambiente serio y solemne de una procesión, pero se interpreta con los matices rítmicos y melódicos propios del flamenco. En este tipo de composiciones podemos encontrar ritmos como la saeta, una canción flamenca de carácter religioso, y se pueden combinar con instrumentos tradicionales de la marcha procesional, como la corneta, el tambor y otros elementos típicos de las procesiones religiosas. Todo ello con el toque apasionado y característico del flamenco. Aquí hay otro ejemplo. Rock flamenco. El rock progresivo andaluz, flamenco rock o simplemente rock andaluz es un movimiento musical y cultural de rock fusión. Se desarrolló básicamente, aunque no exclusivamente, en Andalucía entre los últimos años de la década de los 60. Musicalmente consiste en la incorporación a la estructura del rock y pos de conceptos, ritmos y elementos melódicos y armónicos procedentes del folclore andaluz y del flamenco. Y aquí hay otro ejemplo. Rap flamenco. El rap nació oficialmente en las calles de Nueva York, en los barrios negros y latinos. Por aquellos tiempos, el niño Tomás Moreno Tomasito, Jerez, 1969, era monaguillo y rapeaba los anuncios de la tele, Mr. Proper, y los cánticos de la misa, con un compás que nunca nadie ha podido aguantar. Y aquí hay otro ejemplo. Ese hace, ¿qué hace? Te juro por mi niño que nunca probé la va. El fenómeno del flamenquito. Flamenquito como flamenco pero chiquitito. Es la denominación que aceptada por la mayoría y aunque pueda tener una connotación negativa, significa la evolución del flamenco puro a los nuevos tiempos en los que se mueve la sociedad. Y aquí hay otro ejemplo. Que sabes que tú eres mi amigo, pero antes te digo. Esto bien no acabará.